cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. María no quiere despertarse. María está sumida en un mundo que le ha atrapado. Pasa los días abstraída, haciendo de las ideas su mundo material. Time to Awake. María no quiere despertarse. Es la obra que se presenta en el Teatro Mala Hierba, una oportunidad para ver un diálogo entre María y su subconsciente Electra. La Casa Mala Hierba presenta Time to Awake, María no quiere despertarse. Una historia que nos retrata en una infinidad de colores y contrastes por medio de María, una pintora reconocida que está sumida en un sueño debido a un bloqueo que no le permite reconocer ni su propia imagen en el espejo, y Electra, que interactúa con ella desde su propia tragedia. Juntas divagan con otros personajes y situaciones hasta fundirse en una sola, en un claro oscuro, luz y sombra, en una dualidad inherente a cada ser. Pero hay otros días, maravillosos días, en que uno se levanta y las cicatrices que ve en el espejo son las mismas. Esta función podrá presenciarla en la Casa Mala Hierba, en la Sodiro 345 y 6 de diciembre, en la Plaza de la Iglesia del Belén, del 24 al 26 de abril a las 20 horas y el domingo 27 a las 18 horas. Costo de entrada general $10, estudiantes $8, adultos mayores $5. Por el 23 de abril, Día Internacional del Libro, el Consejo de la Judicatura del Ecuador realizó varios eventos para publicitar sus producciones editoriales: Literatura y Justicia, Justicia para Todos y La Gaceta Judicial. Textos literarios y jurídicos que pretenden despertar los ánimos de lectura de la ciudadanía. El pasado miércoles, entre las calles Amazonas y George Washington, varios transeúntes, detenidos por la sorpresa que despierta el regalarte un libro, se acercaron al stand del Consejo de la Judicatura para recibir varias obras literarias y jurídicas. Por el Día Internacional del Libro, obras como Diario de un Médico Loco de Leonidas Andriev, Un Hombre Muerto a Puntapiés de Pablo Palacios, Yo Acuso de Emile Zola y Honorarios de José de la Cuadra, muchas de estas distribuidas de forma gratuita por el Telégrafo, pero que en esta ocasión las encontraban en este stand. Estas publicaciones tienen como objetivo principal promover la lectura como una herramienta de reflexión y conocimiento de la justicia como un derecho propio. Desde hace 52 años, con la consigna de dar la vuelta al mundo paradigmático del Quito de los 60, Los Sánticos, una agrupación literaria dispuesta a reducir cabezas con sus letras, versos e ideas vanguardistas, han dejado una profunda huella en la historia del pensamiento crítico de la capital y del Ecuador. Más detalles con Darío Males. Fernando Tinajero sabiamente llamó al grupo literario Los Sánticos, un grupo compuesto por notables figuras como Ulises Estrella, Rafael Larrea, Marco Muñoz, Raúl Arias, Antonio Ordóñez, Simón Corral, Alfonso Murriagui y Marco Velasco, quienes fueron sus iniciadores. Posteriormente se incorporaron Humberto Vinuesa, Abdón Ubidia, Alejandro Moriano e Iván Carvajal. Muy cercano a ellos también estaba otra de las grandes figuras de la época, como lo fue Agustín Cueva. El Centro Cultural Humacantao, sabiendo de la importancia de este grupo, realiza la tertulia sobre el libro Isantismos, tierno e insolente, de la investigadora Susana Freire García, que se llevará a cabo el viernes 25 de abril a las 19 horas en el Centro Cultural Humacantao, ubicado en la Pedro Gual, EO 207 y Mojanda, sector Chimbacali, al lado del Colegio Quito, con entrada completamente libre. Quienes asistan, además de la tertulia, podrán presenciar un video que recoge varios testimonios de los integrantes del grupo Sánticos. Además, los artistas Gladys Chanataxi y Rosendo Yucha, miembros del Centro Cultural Pachacallari, ofrecerán un repertorio musical para festejar este acto conmemorativo. En su cuadragésima edición, la Feria del Libro de Buenos Aires abrió sus puertas al público en general y lo hizo de la mano de una de las historietas más famosas, Joaquín Lavado, más conocido como Quino. Los detalles los comparte Darío Males. ¿No sabes si ya fueron suprimidas las armas nucleares? No lo sé, Mafalda. Como queriendo indicar que el pensamiento, además de transportarse a través de las letras, también se lo hace por medio de los dibujos, el creador de Mafalda, Quino, inauguró la Feria del Libro de Buenos Aires. La vida de uno depende de uno mismo. Quino, de 81 años, dialogó con periodistas en la apertura de esta muestra que tendrá lugar hasta el 12 de mayo en el predio ferial de La Rural. El capítulo 40 de la feria contará con decenas de talleres y charlas y presentaciones de libros. Cerca de 70 autores de todos los continentes han confirmado su asistencia y dos estrellas de la literatura, como lo es el estadounidense Paul Auster y el sudafricano John Maxwell, prometen ser el plato fuerte de la muestra con un diálogo abierto que mantendrán el 27 de abril. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.